la luna en la luna, que ni salía de sacar. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 4 de diciembre del año 2018 y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5 tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más aquí en la capital del estado de Veracruz, desde donde transmite Radio Universidad Veracruzana. Y a esta hora, poquito después de las 8 de la mañana, 8:03, el programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Muchas gracias por aceptar esta invitación cotidiana desde hace muchísimo tiempo, pues 30 años y contando, en donde hemos tratado de ser siempre una buena compañía, de ser propositivos, de una radio que, pues que nos dé algo más que entretenimiento.

a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Oye, ¿qué cantidad de anuncios ya salen en las redes? Ya no puedo no leer nada porque está lleno de anuncios. Y como hemos platicado, sobre todo con Rosa Isela, cuando uno pregunta por alguna cosa, entonces es una profusión de mensajes acerca de lo que uno preguntó alguna vez, que es algo de veras que... Por ahí me dijeron que sí se pueden quitar. Pero mira, no puede uno avanzar nada. A menos que les anuncie yo la Big Mac. ¡Qué horror, de veras! Bueno, y con eso de que es gratis. Ah, por ahí me mandó mi amigo Jaciel un video. Bien interesante sobre unas reflexiones de un señor un tanto locochón y extravagante sobre la gratuidad de todo lo que pasa en el Google. Y... al ratito vemos. Hay algunos posts de más o menos que van en la tendencia de a lo mejor aclarar las inquietudes que pueda tener la ciudadanía ahora con el cambio de gobierno, de nosotros qué podemos hacer. Porque muchos dirán, a ver, cruzados de brazos, ¿no? A ver qué hace el gobierno de López Obrador. Y cuando empiece a pasar el tiempo y aparentemente no pase nada, pues entonces va a empezar la inquietud y etcétera, etcétera. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Sí podemos hacer algo más. Es decir, esto de la democracia participativa y no solamente representativa de lo que hablábamos ayer, pues ya es un paso. Ya podemos empezar a politizarnos de esa manera y a participar. Exigiendo también, ¿no?, que las encuestas pues estén más cercanas a lo que la metodología pide en estos casos para darle validez, ¿no?, a la encuesta misma. Pero participar. Dejar a un lado la indolencia y este decir muy común de que, bueno, pues es el gobierno y para eso les pagan y por eso ganan mucho dinero y por eso esto y lo otro, que recojan mi basura y yo no tengo por qué estar separando nada. O sea, cosas esas, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer que en la cotidianidad y desde hace mucho tiempo no hacemos. Porque muchas veces queremos hacer trampa, pues para ahorrarnos tiempo, ¿no? Para demostrar que somos más abusados que los demás. Usted puede parecer algo fútil, algo tonto, pero la verdad es que si todo mundo hiciera este tipo de cosas como las que les voy a mencionar, pues las cosas empezarían a ser diferentes. Hacer fila. Sí, acostumbrarnos a hacer fila y no tratar de meternos en la fila cuando pues tenemos que formarnos igual que todos. A nadie le gusta estar ahí parado haciendo fila. Pero salvo que sean los espectáculos del Mictlán. Pero acostumbrarnos a esa disciplina, ¿no? Ahora no quiero hacer tanta fila, pues llego temprano, ¿no? Digo, hay cosas sencillas. Ceder el paso. Esto es bien importante para los que manejan o manejamos, aunque no sea diario, ceder el paso, el uno por uno. Si nos organizamos, si somos decentes a la hora de manejar, les aseguro que va a ser todo mucho más agradable. Manejar será más agradable en una ciudad como Jalapa. No estamos a punto de colapso, pero sí ya hay problemas a determinadas horas, ¿no? Es decir, ayer, como por las 2:30 saliendo de Radio Ciudadana, hay muchísimo más tráfico que el que hay ahorita. o antes de que llegáramos aquí. Pero, por ejemplo, bajando de Lucio, cuando quieren dar vuelta a la izquierda en Poeta, ya se hace ahí un cuello de botella tremendo. Y ya no pueden pasar ni unos ni otros. Ceder el paso. Usar el cinturón. Eso es por nuestro propio bien. Nada de que me arruga la ropa y ya yo creo que ya nos acostumbramos, ¿no? A usarlo, porque además infringe el reglamento de tránsito si no lo traemos. Y por ahí, por amor de Dios, dejen el celular. Miren, yo sé, todos lo hemos sentido, suena el celular y quién será, y no saben lo que hacer, ¿no? Y lo más fácil es agarrarlo, ¡ay, rápido, voy a ver quién es! Y en ese rápido, ¡pum, vale! Ya te estrellaste con alguien. Por favor, las mujeres, son muchas las mujeres que van o maquillándose, perdón, pero así es, o maquillándose, o a mí me parece que son las que más usan el celular manejando. No tirar basura, pues sí. Ay, ¿qué tanto es un papelito de un chicle? No tirar basura. Hay que guardárselo, ese papelito, pues, ¿qué nos va a hacer aquí en la bolsita de atrás? Ya llegando a casa o a algún lugar donde se pueda tirar, pues lo tiramos. Frenar en un semáforo rojo, yo diría que hasta en un amarillo, ¿no? Eso ya es elemental. Respetar, trabajar, cuidar, no robar, escuchar, que eso también es importante, hay gente que no sabe escuchar, leer, que es un sano consejo, conocer más tu cultura, elegir marcas nacionales en lo posible, pagar impuestos, los impuestos. En un gobierno con el que vamos a tener confianza ahora sí de que nuestros impuestos sean aplicados como debe de ser, pues nos los van a redituar en servicios. Hay que pagar impuestos para que el gobierno pueda trabajar. Dejar de pelear, bueno, pues esto... esto sí es un poco más difícil, ¿no? Pero hay gente que le encanta estar peleando, sobre todo manejando, ¿no? Todo el tiempo están peleando y mentando madres y... No. Dejar de mentir, esto sí está más difícil para la mayoría de la gente. Ayudar a la persona que está a un lado, no tomar y luego conducir. Hay que viajar por el país primero, no discriminar, estudiar, jugar, ahorrar. Cuidar a los animales, llegar puntual, porque parece ser que la puntualidad es un defecto. Cuidar el agua, ser tolerante. Pues hay que, ahora que vienen los propósitos de Año Nuevo, quien lo siga, a ver cuántos podemos, como un cambio de actitud, pudiésemos cumplir. Puede parecer inocuo, pero realmente sí es un cambio de actitud. Es decir, cada vez que hagamos algo malo, así, ching, ya la regué, ya lo volví a hacer. Es muy difícil que cumplamos con todo esto que está planteado aquí, pero con algo, ¿no?, que podamos ir resolviendo, estaremos mejor. Hay otros un poquito más profundos que ya iremos buscando como una manera de ayudar a que México esté mejor, de ayudar a que el gobierno haga lo que tiene que hacer por el bien de México y no ponerle piedritas en el camino al gobierno. ¿Por qué? Porque no es de mi gusto el candidato, porque Morena, guácala, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, desear el mal al gobierno para decir, ya ven, les dije que no votaran por ellos, esa es una estupidez, porque esto va a afectar a nuestra familia. Piénsenlo así. Si afecta a México, va a afectar a nuestra familia de una u otra manera. Así que hay que ayudar. Ya ellos ganaron. Bueno, pues ahora le hay que ayudar. Digo, todo esto parece así medio mesiánico, de maestro de escuela o no sé. Pero es que de veras necesitamos tanta educación en este país. Tanta educación. Tenemos otras virtudes. Somos bien alegres, dicharacheros, ingeniosos. Nos divertimos mucho entre nosotros. Somos buenas gentes, somos muy buenos anfitriones, nos encantan las fiestas, nos encanta compartir con los amigos, pero híjole, nos falta mucha educación, mucha, mucha, mucha. El avión, dice Jairo Calixto, ¿se acuerdan de La Isla de la Fantasía? Ese programa que tuvo mucho éxito, pues ya tendrá como 30 años, ¿no? Hace 1000 años un querido amigo hizo su... Dice Jairo Calixto. Hace 1000 años un querido amigo hizo su primer viaje a Nueva York en la época en la que era miembro del viejo Partido Comunista Mexicano. Y me contó que no podía dejar de mirar con fruición y avidez todos aquellos rascacielos que se tragaban las nubes y la luz avasalladora e infinita de los anuncios en Times Square. Con no poca sorna y algo de extrañeza, todavía mareado ante todas esas visiones que le taladraban sus ojos como platos, le confió a un camarada que venía con él y le dijo, ¿y de verdad queremos acabar con todo esto? Yo quiero acabar con todos estos anuncios, Dios mío. Así me sentí justo cuando vi el video de los interiores del avión presidencial que con tanto buen tino y sentido arácnido mandó comprar ese dechado de humanismo que es Gelipillo Calderón, solo para que mi licenciado pudiera darle vuelta a la hilacha. Urbi et orbi. Imposible repetir tanto lujo y tanto buen gusto en el derroche, solo apto para pachás, jeques e hipermultimillonetas rusos, algo que no puede sino hacer sentirse orgulloso como mexicano, ¿no? Que tu preciso y tus correligionarios pudieran disfrutar de tal maravilla de la ingeniería aeronáutica, aunque de pronto se descompusiera cual pecera destartalada. De hecho, se me hizo mala onda que AMLO no le ofreciera un último vuelo de cortesía a don Enrique, luego de las cosas tremendas que le dijo el sábado en San Lázaro. No se vale. Bueno, hasta mal habló del neoliberalismo que tantas maravillas ha dejado en México, donde no podemos dejar de gozar con los altísimos niveles de desarrollo y bienestar social que nos ha prodigado. Digo, ¿quién no querría disponer a la hora que sea de esta aeronave en lugar de hacer todas las engorrosas tramitologías aeroportuarias? A lo mejor Andrés Manuel, por sus orígenes y debido a la obligación autoimpuesta de no fallar, teme caer en las trampas del aburguesamiento. Le pasa lo que a Eddie Vedder, líder de la banda Pearl Jam, que a pesar de su exitoso comienzo, o debido a él, vivía en una furgoneta desvencijada en media calle para no perder su esencia. El avión, gritaría Tatú en La Isla de la Fantasía. No se me hizo a mí excesivamente lujoso, ¿eh? Es decir, pues es un avión común y corriente que tiene ciertas adaptaciones. Lo que se me hace, por ejemplo, inútil es ese baño, ¿no? O sea, los baños de los aviones pues son chiquitos. Apenas cabe una persona y aquí era un baño que hasta regadera tiene. Se me hace inútil. Porque a donde va a llegar el señor presidente, pues seguramente llegará a un hotel o algo así y ahí se podrá cambiar y bañar. Que tenga un closet, bueno, está bien, se entiende, ¿no? La ropa que se arruga, que viajes largos. Esto de las... de los descansabrazos de donde sale una pantalla, pues no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, para ver una película o algo así, eso no tiene mucho lujo. Una exageración se me hace una cama, ¿no? Como la que tiene el avión, una cama que tiene cinturones para dormir. Yo no sé cómo se podrá dormir así en una cama a 30,000 pies de altura, ¿no? Y amarrado con un cinturón, a mí se me hace muy, muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, los asientos de primera clase de los aviones comerciales son muy cómodos porque van muy pocos asientos, por eso es tan caro primera clase, ¿no? Y pero se recuesta uno pues casi como cama, pero no es una cama. Entonces sí hay ciertas cosas que yo creo que a mí se me hace que ni las ocupaban. No sé, se me hace absurdo. Lo que no es absurdo es que cabían 80 personas. Imagínense lo que le estaba costando al erario que cada vez que salía el señor presidente se llevara 80 funcionarios, ¿no? Entonces todo eso es un dineral. Y lo de las líneas comerciales, pues vamos a ver. Creo que ya lo ha estado probando Andrés Manuel desde toda la campaña, ¿no? Y no ha tenido ningún problema. Quizás los problemas que puede haber son de retrasos, que no habría retrasos si tuviera el avión, salvo que hubiera alguna contingencia que no permitiera aterrizar o despegar por mal tiempo, cosas así, ¿no? Pero son signos, son señales de por dónde va el asunto, ¿no? De una nueva forma de gobernar. Bien, pues ya son las 8:28 minutos, las 8:28 y dice Carlos C. López Dávila, hola tocayo, ¿cómo ves a estos paleros del sistema anterior? Buen día y saludos. Ah, el movimiento antorchista, pues qué más se puede decir que no se haya dicho ya. Dice, el presupuesto del municipio de Jalapa es de casi 1.400 millones de pesos al año y a 11 meses de administración de Hipólito ha destinado para obra 236. Bueno, miren, es antorcha, antorcha campesina. Vamos con un poquito de música y luego continuamos con más comentarios aquí en la revista. We'll be right back. literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Al ratito vamos a ver con el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Juan Carlos Olivo, cómo es que administra, digamos, toda la población de árboles del Cerro del Macuiltepec, que son muchísimos, ¿no? Y pues que es un bello parque. Y a ver qué nos platica Juan Carlos. Chavino Peredo, ahorita que vengan las personas del ayuntamiento, vamos a pasar su queja, que ya habíamos comentado el otro día, que a las personas con credencial de INAPAN ya le suspendieron el descuento del 50% para pago del impuesto predial y basura, y solo aplica para jubilados y pensionados con propiedades con igual o mayor valor catastral que de una persona con INAPAN. Me parece injusto y discriminatorio para este sector de la población. Espero que el señor Hipólito Rodríguez rectifique esta injusta decisión. Saludos a todos, su amigo Sabino Peredo. Ya no van a tardar, al ratito a las 9 se lo pasamos directamente a Comunicación Social. Lo que escuchamos es a Horacio Silver. Horacio Silver fue un pianista y compositor estadounidense de jazz, y se trataba de uno de los músicos pioneros del hard pop en los años 50, y uno de los artistas más populares e influyentes en la corriente principal del jazz contemporáneo, gracias a su estilo terso, imaginativo y muy funky. Trabajó también dentro de la fusión. Algunos de los que serían los músicos más influyentes de la década de 50, los 60 y 70, iniciaron su carrera a la sombra de este hombre, de Silver. Artistas como Benny Maupin, Junior Cook, Hank Mobley, Blue Mitchell, Louis Hayes, Donald Byrd, Woody Shaw y algunos otros, incluso miembros destacados de la vanguardia jazzística como Cecil Taylor y el trompetista Dave Douglas, han sido influenciados por él. Jordi Soler, ay, me gusta leer lo que dice Jordi Soler. Dice que en el siglo XXI la batalla de los antibióticos contra las bacterias tiene un curioso, más bien sintomático equivalente. La guerra que sostiene la corrección política contra las palabras, las ideas, los conceptos de uso común que ya empiezan a considerarse dañinos, como las bacterias son dañinas para la sociedad. Jordi hace ese parangón. Tanto los antibióticos como la corrección política empiezan a erradicar de tal forma lo malo que ya han desnaturalizado el cuerpo que habitamos y la lengua que hablamos. Es verdad que la batalla de los antibióticos va por delante, pues su esfuerzo por erradicar todo lo malo ha sido tan efectivo que ha exterminado también las bacterias y gérmenes buenos, digamos, que sirven, por ejemplo, para sostener nuestro sistema inmunológico o para ayudar al proceso de la digestión de los alimentos. Pero más allá de las bacterias buenas o malas, a ver, centrémonos en esa tendencia hacia lo aséptico, tan característica de este siglo. Un escalofriante artículo del New York Times, el 18 de noviembre de este año, nos informa sobre la iniciativa de un grupo de científicos de varias universidades de Estados Unidos que busca contener la excesiva purificación del cuerpo que han conseguido los antibióticos después de décadas de administrarse masivamente a los habitantes del mundo industrializado. Este proyecto consiste en crear una red de bancos, de almacenes, digamos, con ciertas condiciones de temperatura y humedad, de bacterias y gérmenes. Almacén de bacterias y gérmenes. ¿Para qué? Para que las personas con el organismo excesivamente blanqueado, purificado, por los antibióticos, puedan administrarse estas vacunas. Es como los anticuerpos que de manera natural se dice que tenemos los mexicanos, porque no acostumbramos tener mucha higiene para comer, por ejemplo, tacos en la calle o los tacos del Parque Juárez y todo esto, ¿no? Pero entonces imagínense usted, oye, pásenme 30 gramos de bacterias de tal y sí, porque estoy demasiado limpio, entonces mis anticuerpos pues no hay tal. Entonces en este artículo, después de décadas de administrar masivamente a los habitantes del mundo, este proyecto consiste en crear una red de bancos. A ver, perdón, es que se... el caso se parece al de aquel resort de Hawái que para mayor confort de su clientela eliminó a los molestos insectos y tiempo después la vegetación que era el encanto del hotel, este resort, comenzó a colapsarse sin los servicios que prestan a la flora los bichitos. Y entonces la gerencia, asesorada por un biólogo, tuvo que importar hormigas, lombrices, abejas, mosquitos, para restituir el equilibrio que había perdido la naturaleza al ser purificada por el insecticida. Ay, que los huéspedes no tuvieran la molestia de los mosquitos. El asunto de los antibióticos tiene una dimensión moral. La pureza no solo no es deseable, además es dañina para el cuerpo. Sin la parte mala, solo con la buena, no podríamos sobrevivir como especie. O dicho de otra forma, lo bueno solo termina siendo malo. Esta perniciosa aspiración a la pureza, tan en línea con las pulsiones saludables del siglo XXI en Occidente, se parece a la asepsia que empieza a imponer la corrección política en el idioma, que igual que los antibióticos va extirpando de la lengua, ¿no?, las bacterias y los gérmenes. Y sin este contrapeso imprescindible, dice Jordi Soler, llegará el día en que no podamos expresar lo que queremos decir. Poco a poco la corrección política va expulsando gérmenes y bacterias del corpus lingüístico. En muchas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, y porque la iniciativa de los bancos de microbios viene de allá, un recién conocido no te pregunta por tu novia, ni por tu esposa, ni por tu pareja, siempre lo acabas de conocer, ¿no? Tres palabras erradicadas del cuerpo lingüístico, con tal de no ofenderte, ¿no? Y en este afán antibiótico por erradicar lo malo, te pregunta por tu significant other. Los enanos son personas bajitas, los homosexuales miembros del colectivo lésbico, gay, etcétera, los negros afroamericanos y un largo etcétera. Esto, como digo, sucede en Estados Unidos, pero aquí ya pasa también. Para evitar la incorrección de escribir amigos o compañeros cuando el texto lo leerán también mujeres, se opta por el delirante amiguis o el impronunciable compañerex. ¿Qué es eso? Bueno, para ir conformando esta red de bancos microbianos, este grupo de científicos ya trabaja en zonas como Tanzania, con un pueblo de cazadores-recolectores, o Perú, con el pueblo Mayoruna, pues los dos han llegado al siglo XXI con un paquete de bacterias intacto. Los científicos recolectan muestras de piel, boca, vagina, nariz, para almacenarlas en los bancos. Por lo pronto habría que ir pensando en la paradoja de que la humanidad sea salvada, no por el último adelanto de la ciencia, sino por los modestos miembros de dos pueblos perdidos que han estado siempre ahí. Al desastre de los antibióticos se suman otras variables del mundo industrializado, que también tiene que ver con esa aspiración a la pureza que hoy distingue a nuestra especie. Ya solo bebemos agua sin gérmenes de botella, ¿no? Comemos un montón de alimentos procesados sin bacterias. Y una de las claves del desastre, las madres tienen a sus hijos por cesárea y escatiman el pecho a sus criaturas, lo cual deja al niño sin las bacterias buenas. de la leche materna y sin la oportunidad de hacer el trayecto hacia el exterior por el canal vaginal, cuya flora lo embadurna para que salga al mundo vacunado con las defensas de la mamá. Es decir, ya finalmente, las madres no solo dan la vida, también ayudan a preservarla gracias a su imprescindible arsenal bacteriano, y por eso aquellos científicos recolectan bacterias vaginales de las mujeres que todavía no han roto la cadena coevolutiva que hay entre ellas y las bacterias desde hace 200.000 años. Quizá tendríamos que ir pensando en montar un banco de bacterias lingüísticas donde se conserven palabras perniciosas como enano, gordo, viejo, loco, para sacarlas el día en que la lengua de tanta asepsia se empiece a desintegrar. Es polémico, ¿no?, el asunto. Pues ahí está. Para la sobremesa de al rato, ¿no? Bueno, faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana, 14 para las 9. Chuchín tiene más música para todos nosotros. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Dice Mateo Mendoza que le despertaste al niño. Dice, ahora yo, dice. Ay, Dios. Hugh Masekela se llama este hombre. Es de Johannesburgo, en Sudáfrica. Fue un músico, compositor y cantante sudafricano de jazz. Era intérprete de instrumentos de viento como la trompeta, la corneta, el filiscorno. Filiscorno. Y lo que interpretó se llama mandala. Don Carlos Zúñiga, ahorita que venga la gente del ayuntamiento, le damos su queja también en la colonia 21 de marzo. Cada vez que necesitan que vayan a cortar el pasto, tardan mucho tiempo. Ahorita vamos a preguntar por qué se tardan tanto. Y que ojalá se pueda hacer sin que tengan que estar haciendo oficios. Dice, para eso se pagan impuestos. Dijo que Hipólito dijo que iban a dar prioridad a las colonias, pero tal parece que solo se hacen los fraccionamientos. No lo creo esto, pero ahorita que vengan las personas que tienen las estadísticas, le vamos a preguntar. No digo que no tenga usted razón, pero no nada más se atienden los fraccionamientos. ¿Sale? Ahorita que vengan, Laura Restrepo es una escritora colombiana que a nosotros nos gusta mucho. Siempre es de las escritoras que estamos esperando su nueva novela y además es muy prolífica. Escribe mucho y bien. Y hoy en La Jornada habla en estos términos de Juana Inés. Dinos al oído, Juana Inés, uno de tus versos, una sola línea, la más diáfana, la que nos abra tu alma de un golpe de voz y nos permita vislumbrar tu enigma. Cuéntanos cosas sencillas, empezando por lo más externo, la apariencia apenas. Tendrías que verte a ti misma en un billete de 20 con el que podrías bajar a la esquina y pagarte un café. Aunque ahí no impresiona tanto tu aspecto como en el retrato al óleo que te hizo Miranda. Las cejas en arco perfecto, los ojos muy negros, de mirada altanera, la nariz recta y fina, los dedos largos, la boca sensual. Más que monja, pareces mujer disfrazada de monja. Todo en tu presencia despierta inquietud, empezando por ese velo negro con que te cubres la cabeza, supongo que púdico, y que sin embargo enmarca espléndidamente tu rostro y cae sobre tus hombros como una cabellera abundante y sedosa. Y mira que el apunte no es mío, sino de Octavio Paz, que no pudo dejar de percibir el detalle. Que eres culta y talentosa, lo daba por descontado. Lo que me alucina hoy es la sensualidad desbordante de tu poesía. No se te escapa un aroma, ni una bóveda estrellada, ni el calor de una piel. ¿De veras te motivó a enclausarte una fe inquebrantable en un dios lejano? ¿De veras? Siendo muy joven, quisiste vestirte de hombre para poder asistir a la universidad, pero tu madre lo impidió. Ya que no pudiste vestir de hombre, optaste por vestir de religiosa. Sor Juana, coherente decisión en todo caso, valiente y fructífera. La biblioteca del convento, con su silencio y recogimiento, te dio acceso a aquello que te negaba una universidad que en tus tiempos era feudo exclusivo de varones. Y ahí te hiciste sabia y te multiplicaste, representándote a ti misma teatral y travestida, transformada en narcisos, sibilas, pastoras, bacos, minervas, Ulises, heroínas de la antigüedad. De niña en la biblioteca de tu abuelo, habías tenido acceso a los libros y te enamoraste de ellos. La adulta en que te convertiste no quiso cambiar el tesoro adquirido por pañales y sartenes, bordados, charlas insustanciales, un marido inculto y prepotente. No te convencía al cambalache. Tu inteligencia aguda y tu sed de saber te marcaron el camino hacia otro lado. El convento fue refugio y vino a salvarte de rincones obtusos y encerrados. Y el hábito de monja amparó la desnudez espléndida de tu intelecto liberado. ¡Ay, cómo te desdoblas, Juana! La monja, Inés, la mujer, tu gran cabeza, hervidero de preguntas, obsesiones, lecturas, ideas. Ciertamente no podías caber bajo la peluca de bucles, el tocado con plumas, flores o la mantilla blanca de una novia. Te reencontraste en el ámbito amplio, sonoro y grávido de tu propio interior. Los libros fueron tus amantes y la escritura tu pasión. Tú renunciaste, no renunciaste a nada, Juana Inés. Lo tuyo fue ganancia, cambio de lo menos por lo más, alquimia de letasubstanciación. Placeres de cama y caricias de hombre te hicieron falta cuando los dejaste, porque de sobra los habías conocido, tú que eras lista y hermosa, en galanteos de palacio durante tus años cortesanos. Yo digo que no, no te hicieron falta, porque no renunciaste a los ritos del amor, más bien los cambiaste por un erotismo raro o enrarecido y enriquecido, el de las artes crípticas de tu pensamiento y tu poesía. Al mirar, a oler, a tocar, a saborear y a sentir, tampoco renunciaste. Tus páginas están llenas de ecos suaves de las aves, dulces corrientes de las fuentes, clausuras de olores de las flores, verdes gargantas de las plantas. ¿Habría sido pérdida que permaneciendo virgen no hayas podido ser madre? Tampoco lo creo. Tú misma lo aclaraste refiriéndote a la sibila de Delfos, una de tus máscaras. Dijiste de ella, o quizá de ti misma, aunque virgen preñada de conceptos. Ahí está, pariste ideas al referirte a tus propios textos, ¿no? Hablaste de partos y abortos desde tu celda, diste a la luz un pensamiento claro y una imponente obra literaria en tiempos oscuros. Para las mujeres tú diste a luz. Juana, poeta, niña, solitaria, celebridad de la corte, Juana la muy culta, la polemista, la transgresora, la retadora, la poderosa, yo la peor de todas. Así solías firmar. Y con esa frase tuya me quedo hoy por hoy. Trazo puro y contundente de 5 palabras y 6 sílabas, yo la peor de todas. Te juro, Juana, que eso me suena a título de novela, a confesión íntima, a murmullo, al oído, al psicoanálisis precoz, a reclamo de exégesis, verso hexasílabo, romancillo, autocrítica, autosacramental, indulgencia, sinceridad, falsa humildad, auténtica soberbia, ironía, autobiografía audaz. Déjame acercarme, Sor Juana Inés de la Cruz. Déjame quitarte capas. Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés, Juana Inés, Juana, tú, la peor del mundo, tú eres la mejor. ¿Qué tal? Sing mo so bolu wa tong ni samba pololi, taronda finita me togni bebe curva mi, in samba pololi. Finita metodica che cuca in te, danzando colorina. Puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Afrocubismo. Cáramo. Ni lo encontré. Bueno, creo que lo escribí mal. Son las 9:05 y una disculpa. El titular de Medio Ambiente tuvo una reunión ahorita de urgencia y nos vinieron a avisar que no va a poder estar aquí con nosotros, pero vino Guillermo Manzano, que es nuestro coordinador de invitados del ayuntamiento, a ofrecer una disculpa al auditorio y ya se llevó las dos quejas que nos llegaron, una que tenía que ver con los descuentos del predial y la otra con respecto a la 21 de marzo, y él las va a canalizar a las áreas que de su competencia. Bueno, entonces continuamos aquí en el programa. Ahora con un texto de otra escritora. Ya vimos Laura Restrepo. Me encanta que los escritores se metan a escribir en los periódicos, que hagan periodismo cultural, que estén en los suplementos. Todo eso es muy bueno, es sano y agradable. Los inmigrantes, es Rosa Montero, la escritora española que escribe en El País, de allá de su país, en España. Los inmigrantes sometidos a situaciones repetitivas de humillación son uno de los colectivos que más padecen ese sentimiento tan destructivo. Yo asisto con apenado interés al desastre del Brexit. Siempre he sido muy anglófila, pero ahora los veo caminar contra la historia y sumirse en un caos involucionista. Ya ven que fue una pues una especie de plebiscito en donde se le preguntó a los en Reino Unido a los ciudadanos si querían seguir perteneciendo a la Comunidad Europea y con todo lo que esto conlleva, una sola moneda, cuestiones económicas, etcétera, etcétera, y dijeron que no, que ellos ya se quieren estar afuera. Eso fue lo que decidió la mayoría. Ese es el Brexit, en términos muy, muy llanos, ¿no? Bueno, es lo que tienen los discursos del odio. Empiezan con soflamas populistas contra los emigrantes, porque esta nota tiene que ver con los emigrantes. Y con los vecinos europeos. Y terminas envenenando todo y matándote con tus propios compañeros de viaje. Una vez que se suelta la bicha del odio, no hay quien la pare. El sectarismo posee una fertilidad conejil que hace que vaya pariendo sucesivas subsectas cada vez más pequeñas, todas rabiosamente enfrentadas entre sí. Se diría que una buena parte del planeta ansía regresar a la horda. La furia xenófoba que engendra en la Tierra, y aquí tenemos el ejemplo en muchos mexicanos que repudian el hecho de que estén pasando por aquí los indocumentados centroamericanos, allá en Tijuana sobre todo, ¿no? Que si bien es cierto generan problemas, pues la gente no antepone una actitud humanista, ¿no? Sino que toma la misma actitud de Trump, ¿no? En Estados Unidos y de algunos otros países con respecto a la migración, si no lo hacen por gusto. Es porque este mundo vive una gran inequidad y gran parte de esto se le debe al capitalismo salvaje que impera en el mundo. Bueno, vuelvo a la nota. La furia xenófoba que engorda en la tierra tiene en el Brexit una expresión perfecta, porque la psicóloga... Ah, mira, qué implicaciones tiene, mira. Hay una psicóloga, Celia Arroyo, que especializada en duelo migratorio, contaba hace un año en el periódico El País de España que la mayoría de sus pacientes residen en Reino Unido. Fíjate, fíjate hasta dónde llega el asunto, ¿eh? Ahorita van a ver. Según ella, es psicóloga, este Brexit, esta separación de la Comunidad Europea, ha disparado la incertidumbre entre los emigrantes. Algunos han llegado a definir la situación como de puro racismo. Sé que el problema de los flujos migratorios es muy grave, dice Rosa, quizá el mayor reto que hoy enfrenta el mundo. Y que si no nos esforzamos en encontrar soluciones y en lograr que los emigrantes prefieran quedarse en sus países, el populismo ultrarreaccionario lo utilizará de caballo de Troya para tomar el poder. Pero es imposible no dolerse ante el aumento de la xenofobia y ante el dolor que el rechazo provoca en tanta gente. Tanto rechazo provoca que la autoestima se vaya hasta los suelos. Todo el tiempo te están rechazando, rechazando, rechazando, discriminando, insultando. Pues esto se llega a interiorizar de tal manera que lo asumes, ¿no? Y te sientes de veras un ciudadano de tercera. Vuelvo a la nota de Rosa. Dolor y vergüenza. Los últimos trabajos de esta psicóloga, Arroyo, se centran precisamente en la vergüenza. Un sentimiento nefasto. Se mire por donde se mire. Hay otras emociones negativas como el miedo o la culpa, que si no se desmesuran patológicamente, tienen su utilidad. Avisan de peligros, te hacen consciente de tu responsabilidad. Pero la vergüenza es puro veneno. Es una emoción que no nos hace sentir inadecuados, deficitarios, incluso no merecedores de que nos sucedan cosas buenas o nos amen las personas adecuadas, dice la psicóloga. Es algo que está muy relacionado con la inseguridad y la baja autoestima, lo que les decía. ¿Quién no ha sentido vergüenza alguna vez? Dice Rosa Montero, a mí me ha sucedido en ocasiones y arden los momentos en mi memoria, o más bien en mi carne, porque parecen tan hirientes que su dolor es físico. Se trata de un sentimiento tan destructivo que nos es muy difícil de manejar. La vergüenza nos da mucha vergüenza. Y si yo ahora te pidiera que contaras públicamente alguna de tus vivencias más vergonzosas, probablemente te incomodaría hacerlo. Salvo que se te tratara de un recuerdo de infancia, por ejemplo, en el que ya no te sintieras implicado, ¿no? Pues bien, si las personas son sometidas a situaciones repetitivas de humillación, el sentimiento puede cristalizar y enfermar a la víctima, de modo permanente. Ahorita terminamos esta interesante nota, pero antes vamos a escuchar un espacio musical cuando son las 9:13, 9:13 en la revista. Voilà bouton de rose, un bouton de rose, un bouton de rose, un bouton de rose, garni de mots d'amour. Moi, t'es assise à souvent la savon, mahogany assise au bon moins, en petites étoiles brillées, yo firmament, c'est deux yeux l'homme moins, deux yeux l'homme moins, deux yeux l'homme. Sí. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Este grupo se llama Malaboy. Era una banda de la isla esta Martinica, protectorado francés, o no sé si protectorado es la palabra. Bueno, se formaron en 1972, nombrándose así por una especie de caña de azúcar, Malaboy, y una calle de Goré, una isla senegalesa. Este estilo de Malaboy mezcla la música francesa antillana con influencias modernas de toda América, especialmente la música caribeña y brasileña, así como el jazz. Y sus primeros sencillos populares incluyeron Albi, creo que esa es la que escuchamos, y en La Mola. Y la banda pronto se expandió para incluir al saxofonista Bib Mumbiel y al pianista Paul Rosin, quien se convirtió en el líder de la banda. Muy bien. Entonces, estábamos en que Rosa Montero escribe en El País acerca de los efectos de la discriminación producto del rechazo a los migrantes, por ejemplo. Si las personas son sometidas, esto lo dice una psicóloga, a situaciones repetitivas de humillación, el sentimiento puede cristalizar y enfermar a la víctima de modo permanente. Esta es una de las consecuencias del acoso infantil, por ejemplo. A menudo queda la secuela de la falta de autoestima, ¿no? Y también hay padres y madres que machacan a sus hijos, que los avergüenzan, los dejan marcados. No todas las familias son protectoras. Y aquí regresamos de nuevo, dice Rosa Montero, a los emigrantes, que dice la psicóloga Celia Arroyo, que ha tratado con ellos, que son un colectivo especialmente expuesto a sufrir problemas de vergüenza. Pueden incluso ser personas con amplio currículo profesional, inteligentes, capacitados, pero llegan a un país en el que no dominan la lengua ni las costumbres y todos les miran despectivamente y cada día más como extranjeros, ¿no? En el libro Incógnito del neurocientífico David Eagleman, que está en la editorial Anagrama, el autor nos cuenta que hace décadas que los investigadores están buscando el gen relacionado con la esquizofrenia, miren, y que de hecho han encontrado unos cuantos. Sin embargo, ningún gen te predispone a sufrir esta psicosis, tanto como el color de tu pasaporte. Según varios estudios, la tensión social de ser inmigrante en un nuevo país es uno de los factores fundamentales para padecer esquizofrenia. Cuando menos, o más bien cuanta menos aceptación social, más posibilidad de enfermar. Parece ser que un repetido rechazo social perturba el funcionamiento normal de los sistemas de dopamina. Así que este viento creciente de xenofobia no solo nos va a hacer más agresivos, más sectarios, más pueblerinos, más reaccionarios, sino que va a llenar el mundo de psicóticos. Qué interesante, ¿no? Y qué inquietante. Pero ahorita que hablan de la dopamina y de estos procesos químicos que inciden en todas aquellas cuestiones emocionales, amorosas o desamor o discriminación y todo esto. No sé si les dije que Rodrigo Álvarez Montero, que viene los martes a hablarnos de esta vinculación de los procesos químicos con las emociones, no pudo venir. Ya lo notaron. Bueno, pues hoy no vinieron nuestros invitados, pero espero no haya resultado aburrido y fastidioso el programa. ¡Ay, Horacio Guaraní! Hace 1000 años que no escuchábamos a Horacio Guaraní y a Daniel Toro. Pues miren, vamos a despedirnos con música, ¿verdad? Deseando que tengan ustedes un, muy buen día. A lo mejor nos podemos ver a la hora del amigo en Radio Ciudadana por ahí de las 12. Y si no, pues ya mañana aquí en la revista a las 8:03. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos gracias. Buenos días, pásenla bien, ahí nos vemos. Hasta luego. ¿Sabe qué tal tu caminando de plumas verdes? Yo de colibrí lleno de mieles y flores. Cuando lo lleve más arcoíris de mil colores. Un hogar se pierde. Porque mis plumas verdes, un cerito de alba. Porque mi corazón al final se lo da calma. Porque mis plumas verdes. Cuando la primavera se asoma por las retamas, a la amplia frente veo sonar de rama en rama. Ojalá las palomas se marchen hasta la loma y desde los frutales el cielo y el aroma, porque mi pluma verde es el grito del alma, donde mi corazón al fin se hago la calma, porque mi pluma verde es el grito del alma, donde mi corazón al fin se hago la calma. Pensante que viene resalido, como soy medio salvaje, le miro desde mi nido. Cuando nadie me ve tan bien, mi ruego le pido. Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido.